para recorrer esta travesía con nosotros. Comunicate al 452-3074. Música latinoamericana en este bloque, en principio Daniel Massa, gran músico uruguayo, un gran bajista, alguien que desde hace mucho tiempo viene trabajando con singular reconocimiento, fundamentalmente de los músicos, porque Massa básicamente empezó a ser conocido, entiendo yo, por haber tocado con el Gordo Salinas. Y a partir de allí, dada que su jerarquía era tan evidente, empezó a tener posibilidades de grabar. Y este montevideano se fue haciendo un lugar a fuerza de su talento. Música Destilada fue su primer disco, editado a comienzos de siglo. Y luego le siguieron distintos trabajos, algunos más cercanos al folclore, algunos más cercanos al funky, algunos en donde se mezclan todas estas cosas también con la búsqueda de un nuevo lenguaje folclórico. Y en definitiva, creo que esa es la línea que aborda Daniel Massa desde hace ya bastante tiempo. De Feria, Al Contado, junto a Lorena Astudillo, formando parte del Cuarteto Oriental con los Fatoruso, nada menos. Es decir, Massa a esta altura del partido no necesita mayor presentación. Lo que sí necesita presentación es un nuevo disco que se llama Vo, y en donde él está acompañado por Agustín Chungo Roy en los teclados, por Fabián Modowick en batería, por Beto Merino en percusión en algunos de los temas, y por Gabriel Juncos en casi todos los temas tocando vientos. Y hay algunos músicos invitados. Guillermo Dogo Bresci en la guitarra en uno de los temas y en otro nada menos que el rosarino Franco Luciani en armónica. El disco tiene todo esto que yo les contaba sucintamente. Aquí hay funk, aquí hay bolero, aquí hay un toque jazzístico, también hay búsqueda folclórica, hay un toque de Brasil. Así que simplemente yo les propongo ir metiéndonos en la música del Gordo Massa, vamos a decirle así, para escuchar el tema Bossa Loca y posteriormente un clásico de Dizzy Gillespie que se llama Una Noche en Tunisia. Thank you. El músico uruguayo Daniel Massa, nuevo disco, se llama Vo. Y del mismo los temas Voz a Loca y recién de Gillespie, Una noche en Tunisia. De Montevideo a Córdoba, porque lo que vamos a empezar a presentar hoy es el último trabajo del cordobés Juan Carlos Ingaramo, músico muy talentoso, conocido fundamentalmente por haber formado parte hace ya unos cuantos años de los Músicos del Centro, aquella banda que se hizo conocida por acompañar a Nevia durante los años 80 y que además formó parte de otra banda, en realidad formó parte de distintos grupos, pero de otra banda también reconocida llamada Encuentro, cuyo primer disco se editó masivamente y que tuvo un reconocimiento importante. Bueno, junto a él además estaba su hermano Mingi Ingaramo, bueno, Hugo Ordanini, César Franov. Digamos, de allí surgieron un montón de músicos cordobeses absolutamente reconocibles y que, bueno, siguieron haciendo música y teniendo una vinculación directa con esta cuestión. Lo cierto es que Ingaramo, además, después de un periodo en el que prácticamente no se hizo notar, o por lo menos no trabajaba en vivo, no grababa, editó un álbum doble que nosotros difundimos el año pasado llamado Imaginario, y ahora editó un trabajo en dueto junto a la chelista holandesa Ellen de Jong. Este disco se llama simplemente Dúo, y por supuesto que ellos no están solos, salvo en algunos temas, porque hay algunos invitados importantes, como es el caso de también cordobeses, cantante Mary Murúa, Enrique Aiello y Sergio Aranda, quien además toca las guitarras, entre algunos de los músicos que uno cita. Nada menos que Obi Homer, también tocando guitarras, y Claudio Cardone, el último de los tecladistas del Flaco Spinetta, tocando por supuesto teclados, piano y haciendo arreglos en uno de los temas que vamos a escuchar hoy. Quiero además decirles que Juan Carlos Ingaramo es arquitecto, que ha trabajado con Nevia, que ha trabajado con el Flaco Spinetta, que ha estado con Fito Páez. Digamos, a esta altura del partido es alguien muy respetado. Y además es un buen productor. Él es productor del primer disco de Daniela Spalia, una cantante cordobesa, y también de Marcos French, un músico que editó su primer disco y que, bueno, después uno le ha perdido el rastro, pero que sin embargo cantaba muy muy bien. Y es alguien que tiene muchas ganas de venir a presentar este disco a Bahía y que, bueno, por esas cuestiones de que es muy posible que no se lo recuerde demasiado o que vaya poca gente, no termina de cerrarse esta posibilidad de encuentro. Así que sería bueno que todos hiciéramos fuerza para que Juan Carlos pudiera venir a tocar a Bahía después de tanto tiempo. Bueno, dicho esto y a modo de preámbulo, la idea es presentar, insisto, este es un nuevo disco. Lo vamos a hacer a través de dos temas. El primero de ellos es una composición que es nada menos que del Cuchi Leguizamón y de Armando Tejada Gómez, que se llama Elogio del Viento, que va a cantar Mary Murúa, y posteriormente un fragmento de lo que sería el trabajo del dueto, que se llama Amaneciendo. Thank you.

El tecladista cordobés Juan Carlos Ingaramo, junto a la chelista holandesa y adoptada por este país, así lo dice ella, Helen de Jong. El disco se llama Dúo, es la última producción de este notable músico que está dedicado a Carolina Pacheco y al gran Osvaldo Fattoruso. Del mismo acabamos de compartir los temas Elogio del Viento, del Cuchi Leguizamón, y recién Amaneciendo, del propio Juan Carlos Ingaramo.